Sección 24 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El cuarto de un panadero retirado. Parte 2. Los planes de Calderús asustaban a Andrea mucho más todavía que sus ideas. Las ideas no eran más que el germen, pero el plan era la realización. «Veamos ese plan», dijo. «Debe ser bonito». «¿Y por qué no? El plan por medio del cual dejamos el establecimiento del señor Chose, a quien se debe, me parece que a mí. Y no sería tan malo cuando nos encontramos en este sitio». «No lo niego», contestó Andrea. «Algunas veces aciertas. Pero, en fin, veamos tu plan». «Veamos mi plan», prosiguió Calderús. «¿Puedes tú, sin desembolsar un cuarto, hacerme poseedor de 15.000 francos? No, 15.000 francos es una miseria para hacer de un pícaro envejecido en la truhanería un hombre honrado. Y serán necesarios lo menos una friolera más 30.000. «No puedo», respondió secamente Andrea. «No puedo». «No me has comprendido, según parece», respondió Calderús con frialdad y con calma. «Porque eso ha de ser sin que tú desembolses un cuarto». «¿Quieres ahora que yo robe para que nos perdamos y vuelvan a llevarnos allá abajo?». «Oh, a mí me importa poco», dijo Calderús. «Tengo una condición sumamente original. Jamás me fastidian mis antiguos camaradas. No soy como tú, que no tienes corazón y no deseas volver a verlos». Esta vez Andrea hizo más que estremecerse. Se puso pálido. «Vaya, Calderús, no digas disparates». «¿Qué? No, vive tranquilo, mi buen Benedetto. Pero indícame un medio para ganar esos 30.000 francos sin mezclarte tú en nada. Dime solo cómo he de obrar y nada más». «Pues bien, veré, buscaré», dijo Andrea. «Pero entre tanto, me subirás la renta a 500 francos, ¿no es verdad, chico? Tengo una manía. Quisiera tomar una criada». «Bien, tendrás 500 francos, pero la carga es mucha, mi pobre Calderús, y tú abusas». «Bah», dijo este, «puesto que los sacas de unos cofres que no tienen fondo». Se hubiera dicho que Andrea se vio asaltado de las mismas ideas que su compañero, pues sus ojos brillaron de pronto. Pero vuelto a su calma habitual, dijo: «Sí, es verdad. Mi protector es excelente para mí». «Querido protector», dijo Calderús, «¿ello es que te da todos los meses?». 5.000 francos, respondió Andrea. «Tantos miles como cientos me das tú», replicó Calderús. «En verdad que no hay nadie tan dichoso como un bastardo. 5.000 francos todos los meses. ¿Y en qué diablo puedes gastar tanto dinero?». «Oh, Dios mío, pronto se me van de mi bolsillo y nunca tengo un cuarto. Por esta razón desearía, como tú, tener un capital». «¿Un capital? Sí, comprendo. Todo el mundo querría de buena gana tener un capital». «Pues yo tendré uno». «¿Y quién te le dará? ¿Tu príncipe?». «Sí, mi príncipe, pero por desgracia me es preciso esperar». «¿Esperar? ¿Qué?», preguntó Calderús. «Su muerte». «¿La muerte de tu príncipe?». «Sí». «¿Cómo es eso?». «Porque me hace un legado en su testamento». «¿De veras?». «Palabra de honor». «¿Y cuánto te deja?». 500.000 francos. «¿Nada más que eso? Gracias por la friolera». «Es como te digo». «Vamos. Vamos, eso es muy poco. Y no lo creo». «Calderús, eres mi amigo». «¿Cómo si lo soy? Hasta la muerte». «Pues bien, voy a confiarte un secreto». «Di». «Pero escucha». «Oh, pardiez, mudo como una carpa». «Pues bien, creo...». Y Andrea se detuvo echando una mirada alrededor. «¿Crees?». No tengas miedo, Pardiez, estamos solos. Creo que he hallado a mi padre. ¿A tu verdadero padre? Sí. ¿No el padre Cavalcanti? No, puesto que este se ha marchado. ¿El verdadero, como tú dices? Ese padre verdadero es, pues... Es... Caderuz... Es... Pero guarda el secreto. Lo guardaré. Acaba. Es el conde de Montecristo. Bah. Sí, te lo explicaré y lo comprenderás. Esto lo explica todo. Él no puede reconocerme públicamente a lo que parece, pero hace que me reconozca el señor Cavalcanti y le da por esto 50.000 francos. ¿50.000 francos por confesar que era tu padre? Yo lo hubiera hecho por la mitad del precio, por 20.000, por 15.000. ¿Cómo no pensaste en mí, ingrato? ¿Y sabía yo nada de esto? Todo se hizo mientras estábamos ahí abajo. Ah, ya lo veo. ¿Dices que en su testamento...? Me deja 500.000 francos. ¿Estás seguro? Me lo ha enseñado. Pero aún hay más. Apostaría cualquier cosa a que se oculta detrás del dichoso testamento algún codicilo, como decía yo hace poco. Probablemente. ¿Y en este codicilo? Me reconoce. ¡Ah, qué buen padre! ¡Qué honrado padre! ¡Qué honradísimo y nunca bien ponderado padre! ¡Es todo un padre! Dijo Cadrus, haciendo el molinete con el plato que tenía en la mano. Y ya lo sabes todo. Di aún que tengo secretos para ti. No. Y tu franqueza te honra a mis ojos. ¿Y el príncipe, tu padre, es rico, riquísimo? Creo que él mismo no sabe lo que tiene. ¿Es posible? Pardiez, yo lo creo y tengo motivo para ello. A todas horas entro en su casa y he visto el otro día a un mozo del banco que le traía 50.000 francos en billetes. En una cartera que abultaba tanto como tu servilleta. Y además, ayer, su banquero le trajo 100.000 francos en oro. Caldrus estaba absorto y en su ilusión de avaricia creía que las palabras del joven tenían el sonido del metal y que oía rodar los montones de luises. ¿Y tú vas a esa casa? Exclamó con sencillez. ¿Cuándo quiero? Caderousse permaneció pensativo durante algún tiempo, y cualquiera hubiera advertido que le ocupaba algún pensamiento profundo. Desearía ver todo eso, dijo. ¡Cuán hermoso debe ser! Ciertamente, respondió Andrea. Es magnífico. ¿Y no vive a la entrada de los Campos Elíseos? Número 30. ¡Ah! Dijo Caderousse. ¿Número 30? Sí, una hermosa casa aislada con jardín a la entrada. Apuesto cualquier cosa que ya sabes cuál es. No lo dudaría, pero poco me importa a mí lo exterior. ¡Qué hermosos muebles debe haber en ella, eh! ¿Has visto las tullerías alguna vez? No. Pues aún son más de ellos. Dime, Andrea, debe ser muy agradable bajarse para recoger la bolsa de ese Montecristo cuando la deja caer. ¿Qué? No es necesario esperar ese momento, dijo Andrea. El dinero rueda de aquella casa como las frutas en un jardín. Escucha, deberías llevarme un día contigo. Es imposible. ¿Con qué pretexto? Tienes razón. Pero has excitado mi curiosidad y es absolutamente necesario que yo vea todo eso. Yo encontraré un medio y... Eso es imposible, Caderousse. Me presentaré como un criado para lustrar el pavimento de los cuartos. Todos están cubiertos de preciosas alfombras. ¡Qué lástima! Entonces me contentaré con verlo solo en mi imaginación. Es lo mejor que puedes hacer, créeme. Procura al menos darme una idea de cómo está aquello. ¿Y cómo quieres que lo haga? Nada más fácil. ¿Es grande? Ni grande ni pequeño. Pero, ¿cómo está distribuido? Mucho me pides, y para darte gusto sería necesario tintero y papel para trazar el plan. Aquí lo tienes, dijo Caderousse con precipitación. Y fue a buscar en un viejo escritorio una hoja de papel blanco, tintero y pluma. Toma, hijo mío, explícame todo eso en un papel. Andrea tomó la pluma con una imperceptible sonrisa y empezó. La casa, como te he dicho, está situada entre el patio y el jardín de esta manera. ¿Paredes altas? No, 8 o 10 pies al más. No es prudente, dijo Caderousse. A la entrada hay varios naranjos y flores. ¿Y no hay trampas para los lobos? Y no. ¿Las cuadras? A los dos lados de la verja que ves en este lado. Y Andrea continuó dibujando su plano. Veamos el piso bajo, dijo Caderousse. Un comedor, 2 salones, un billar, la escalera en el vestíbulo y una escalera secreta. ¿Y ventanas? Ventanas magníficas y tan anchas que un hombre como tú pasaría por un vidrio. ¿Y para qué diablos sirven las escaleras con semejantes ventanas? ¿Qué quieres? ¡El lujo! ¿Y estas ventanas tienen postigos? Sí, tienen puertas, pero para nada sirven. El conde de Montecristo es un hombre original, que le gusta ver el cielo de noche. ¿Y dónde duermen los criados? Tienen habitación aparte. Figúrate un hermoso cobertizo, al entrar, destinado a guardar los instrumentos de los labores y otros objetos innecesarios. Y encima de este cobertizo, recién construidos, una porción de cuartos para los criados con campanillas que corresponden al cuarto principal. ¡Diablo! ¿Con que hay también campanillas? ¿Qué decías? Nada. Digo que cuesta muy caro poner esas campanillas. Y quisiera que me dijeran esos señores para qué sirve un lujo tan tonto y tan inútil. Antes había un perro que soltaban por la noche, pero lo han llevado a la casa de un tail. ¿No te acuerdas? Aquella donde viniste a encontrarme por primera vez. ¿Sí? Es una imprudencia, le decía yo ayer, señor conde, porque cuando vais a un tail y os lleváis todos vuestros criados, la casa queda casi abandonada. ¿Y qué me queréis decir con eso? Me pregunto. Que al mejor día os robarán. ¿Y qué te respondió? ¿Qué me respondió? Sí. ¿Qué me importa que me roben? Andrea, ¿tiene alguna papelera con máquina? ¿Cómo? Sí, de esas que dejan sujeto al ladrón. Y suena una pieza de música porque me han dicho que había una en la última exposición. ¿Qué? No. Tiene una papelera común de caoba y siempre la lleva puesta en la cerradura. ¿Y no le roban? No, todos sus criados son fieles. Mucho dinero debe tener en esa papelera. Puede que la tenga. Es imposible saber lo que tiene. ¿Y en dónde está? En el piso principal. Mira, querido Benedetto, borronea así y de cualquier modo el plan del primer piso como lo acabas de hacer del entresuelo. Es fácil. Y Andrea tomó de nuevo la pluma. En primer lugar, mira, aquí una antecámara y salón. A la derecha, el salón biblioteca y gabinete de trabajo. A la izquierda, el salón, el cuarto en que duerme y el gabinete en que se viste. En este está el famoso escritorio que sabes. ¿Y tiene ventana ese gabinete? 2 aquí y aquí. Y Andrea trazó las 2 ventanas que figuraban en el plano haciendo ángulo y como una prolongación del dormitorio. Caderousse estaba pensativo. ¿Va con frecuencia a un tail? Preguntó. 2 o 3 veces a la semana. Mañana debe ir y dormir allí. ¿Estás seguro? Me ha convidado a comer. ¡Dichosa existencia! Dijo Caderousse. Cama en París y casa en el campo. Tonto sería de no hacerlo siendo tan rico. ¿Irás a comer? Probablemente. ¿Cuándo vas? ¿Pasas allá la noche? Si quiero, sí. En casa del conde estoy como en mi casa. Caderousse miró atentamente al joven, queriendo leer en sus ojos la veracidad de sus palabras. Pero Andrea sacó la petaca, cogió un habano, le encendió tranquilamente y se puso a fumar sin afectación. ¿Cuándo quieres tus 500 francos? Preguntó a Caderousse. Ahora, si los tienes. Andrea sacó 25 luises del bolsillo. ¿Amarillo? Dijo Caderousse. No, no, gracias. ¿Qué haces? ¿Acaso lo rehusas? Al contrario, me hacen latir de gozo el corazón, pero no los quiero. Ganarás en el cambio, imbécil. El oro vale 5 sueldos más. Ya. Y luego, que el que me los cambie haga que sigan la pista al amigo Caderousse y le echen bonitamente el guante. ¿No será después necesario que diga quiénes son los arrendadores que le pagan en oro las rentas? Chico, nada de tonterías. Venga el dinero en monedas sencillas con el busto de cualquier rey. Una moneda de 5 francos puede tenerla cualquiera. Pero ya conoces que yo no puedo tener aquí 500 francos en esa moneda, porque habría tenido que traer conmigo uno que los condujese. Pues bien, déjaselos a tu portero, que es un buen hombre, y yo los recogeré. ¿Hoy mismo? No, mañana. Hoy no tengo tiempo. Corriente. Mañana te los dejaré antes de salir para Anteuil. ¿Puedo contar con ello? De seguro. Es que voy a tomar, desde luego, una criada. Bien, pero con esto no me incomodarás ya más. ¿Estamos? Ya no más. Calderús se había puesto tan meditabundo que Andrea temió verse obligado a manifestar que notaba esta mudanza. Y para disimular, procuró redoblar su frívola algazara. ¡Qué alegre estás y qué bullicioso! No parece sino que has atrapado ya la herencia. Por desgracia todavía no, pero el día que la atrape... ¿Qué? ¿Qué? Que me acordaré de los amigos y no digo más. Ya se ve cómo tienes tan buena memoria, por cierto. ¿Qué quieres? Se me puso la cabeza de que nunca llegarías a entrar en razón. ¿Yo? Oh, ¿tienes unas ideas, amigo Benedetto, más singulares? ¿Yo? Que por el contrario, te voy a dar un consejo como amigo. ¿Cuál? Que te dejes aquí ese diamante que traes en el dedo. Vamos, está visto que quieres que te cojan en el garlito. ¿Quieres perdernos a los dos con semejante barbaridad? ¿Por qué dices eso? Dijo Andrea. ¿Por qué? Pues no te pones una librea, te disfrazas de lacayo y te dejas en el dedo un diamante que valdrá 4 o 5.000 francos. ¡Cáspita! Pues has acertado el precio. ¿Por qué no te echas a diamantista? Es que yo entiendo de diamantes. He tenido uno. Y puedes vanagloriarte de ello, dijo Andrea, que sin incomodarse por esta nueva exigencia, como temía Calderús, le entregó el diamante sin disgusto. Calderús se puso a mirarlo tan de cerca que Andrea conoció que examinaba si las facetas de la piedra brillaban bastante. «Este diamante es falso», dijo Calderús. «¡Te burlas!», respondió Andrea. «No te incomodes. Ahora lo veremos». Y Calderús se dirigió a la ventana, y aplicando y pasando el diamante por los vidrios, estos crujieron al momento. «¡Confiteor!», dijo Calderús, colocándose el anillo en el dedo meñique. «Me engañé». Pero estos ladrones de diamantistas imitan de tal manera las piedras preciosas que ya es inútil ir a robar nada de sus almacenes, y es un ramo de industria del todo perdido. ¿Con qué? Dijo Andrea. ¿Hemos acabado? ¿Tienes alguna otra cosa que pedirme? ¿Quieres mi vestido? ¿Quieres mi gorra? Vamos, no tengas embarazo en pedir. No, en el fondo eres un buen camarada. No quiero incomodarte más. Y confía en que haré lo posible por curarme de mi ambición. Pero ten cuidado que al vender ese diamante no te suceda lo que temías que te sucediese con las monedas de oro. Tranquilízate, porque tendré buen cuidado de no venderlo. Hoy o mañana lo más tarde, dijo el joven para sí. Pícaro afortunado, añadió Calderús. ¿Ahora vas a buscar tus lacayos, tus caballos, tu carruaje y tu novia? Cierto que sí. Dijo Andrea, mira, espero que el día que te cases con la hija de mi amigo Danglars me harás un buen regalo. Y ya te he dicho que se te ha puesto un raro capricho en la cabeza. ¿Cuánto tiene de dote? ¿No te he dicho que... ¿1.000.000? Andrea se encogió de hombros. Vamos, sea 1.000.000, dijo Calderús. Nunca tendrás tanto como yo te deseo. Gracias, contestó el joven. Lo digo de corazón, añadió Calderús riendo a carcajadas. Espera, te acompañaré. No te incomodes. Es preciso. ¿Por qué? Oh, porque la puerta tiene un pequeño secreto. Una medida de precaución que me ha parecido conveniente adoptar. Una cerradura de Huret y Fichet, revisada y añadida por Gaspar Calderús. Ya te haré otra igual cuando seas millonario. Gracias, dijo Andrea. Te lo avisaré con 8 días de anticipación. y se separaron. Caderousse permaneció en la escalera hasta que vio a Andrea bajar, no solo todos los pisos, sino atravesar el patio. Entonces se entró precipitadamente, cerró la puerta con cuidado y se puso a estudiar, como un profundo arquitecto, el plan que le había dejado Andrea. «Este querido Benedetto», dijo, «no se enojará sin duda de ser heredero. Y no será su más despreciable amigo aquel que le adelante el día en que debe tocar sus 500.000 francos». Fin de la sección 24.